conmigo aquí enfrente, yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Cristina Choque, la última militante del partido. Hace tiempo que quiero escribir sobre ella, no porque sea mi amiga, que si lo fuese, lo diría de frente sin problema alguno, sino porque creo que todo el espacio mediático lo ha copado su amiga Gabriela Zapata, quedando ella, hasta en la reclusión y la desgracia, una vez más en la sombra. Su perfil me parece interesante de analizar, y está dirigido a preguntarnos una vez más, a través de ella, sobre el lugar de las mujeres en el interior del gobierno y del partido. Mientras su amiga Gabriela representa el lugar de las mujeres como botín sexual y todo su destino tiene que ver con sus relaciones en la cama del partido, en el caso de Cristina Choque, su lugar tiene que ver con la servidumbre política de las mujeres dentro de la izquierda y dentro de las organizaciones sociales. Lo que le ha pasado a Cristina Choque no es una desgracia personal. Lo que está viviendo Cristina Choque no es una anécdota personal de una carrera política cualquiera. Lo que está viviendo Cristina Choque es la expresión más extrema del lugar de servidumbre de las mujeres al interior del partido político de izquierda, al interior de la organización social de izquierda. Y por eso es interesante y es importante analizarlo. Se podría decir fácilmente que Evo Morales, Álvaro García Linera, Gabriela Montaño o Gringo González están sentados en sus respectivas sillas de poder gracias a mujeres como Cristina Choque. ¿Ustedes creen que alguno de ellos ha pintado alguna consigna en la calle? ¿Ha colado afiches con sus caras? ¿Ha organizado las concentraciones proselitistas? ¿Ha hecho el engrudo o ha barrido y colocado las sillas? ¿Cocinado los apis y pasteles de las concentraciones o los ajís de fideo? La respuesta está de más. Todos esos personajes han llegado a la mesa puesta no solo del poder, sino del proselitismo también. Han llegado montados sobre espaldas de mujeres como Cristina Choque, esas militantes dispuestas a hacer el trabajo duro con disciplina, sin rechistar y que son capaces de emocionarse porque llega el Evo. Fieles y serviles al punto de guardarles todos los secretos. Dispuestas no a meterse en sus camas, pero sí a atenderlas. Dispuestas a sacrificar sábados y domingos y horas de sueño. Dispuestas a viajar en flota, a organizar a las bases, transmitiendo pasión y compromiso. Sin jamás criticar, sin jamás pensar por sí mismas, sin jamás subestimar al jefe, sino tomándose sus promesas al pie de la letra y hasta creyéndoselas. Esa es la impresión que la cara de espanto cuando fue detenida, me produce Cristina Choque. Ese es el sabor peculiar del salado de las lágrimas de Cristina Choque. La perplejidad, la más fiel de todas, usada hasta el extremo. El dolor y el desencanto que transmite la cara de Cristina Choque desde el penal es definitivamente para mí, no solo desgarradora, sino impresionante. Su amiga Gabriela Zapata se produce para sus audiencias, se hace peinar, se pone sus ropas y sus joyas y se maquilla. Cristina llega con la cara cuasi hinchada, mal peinada, esposada con las esposas por delante, apretando entre sus brazos sus pechos, y sin poder ni maquillar ni esconder no solo su espanto, no solo su tragedia, sino sobre todo su desencanto político. Me la imagino en sus épocas de militante defendiendo a capa y espada a Lebo y a todo el gobierno en su conjunto. Me la imagino precisa y ordenada en sus quehaceres partidarios. No por nada fundó a los y las trabajadoras sociales comunitarias, organización que ella misma se inventó, de otras Cristinas Choques igualitas que ella. Me la imagino siempre ahí, a cualquier hora y cualquier día de la semana. Yo diría que es la última militante del partido. Hoy a nadie quiere ser del MAS. Todas te vienen con que son del proceso, pero no del partido. Todos te vienen con que son críticos, pero afines porque tienen un cargo. Cargo al que llegaron desde una buena posición social y un poco de demagogia, pero no desde la militancia política, que realmente no existe. El MAS ya no tiene militantes. Ahora tiene empleados y empleadas que si se les pide algo extra, lo harán, pero mordiendo los dientes y dispuestos a meterse la mitad del dinero en el bolsillo o de robarse en el camino la mitad de las bolsas de fideo, arroz o harina que se les dan para repartir. Cristina Choque es la que se creyó el cuento. Es la que llegó a ocupar muchos cargos, pero los ocupó después de aportar prácticamente lo mejor de sí al partido. Es la que llegó desde abajo, desde la calle, desde los sectores populares. Es la que aguantó muchos malos humores del jefe y la que siempre demostró lealtad. Ella es la cara de la logística del proselitismo en todas sus dimensiones, porque seguramente ha sido una mujer múltiple, capaz de organizar la comida, la dormida, la distribución de viáticos, la que era capaz de registrar caras de memoria y de conocer la militancia del MAS y además de evaluarla con la primera mirada. Cristina Choque es la que era capaz de seguir durmiendo en el suelo y de sentarse con las bases a comer con las manos, escuchar largos testimonios de enfermedades, de muertes y de nacimientos. Cristina Choque es lo que así es la que estaba dispuesta a hacer lo que los jefes ya no hacen, con el pretexto de que no tienen tiempo, pero que en realidad tienen asco y ya no tienen ganas de escuchar al pueblo. Cristina representa a las mujeres que en la política asumen la parte doméstica, la más pesada, la menos meritoria, la menos célebre, la labor invisibilizada y que encima lo hacen con tesón y seguras que en esas tareas se juega el destino de la campaña. Y en eso sí que tienen razón. Cristina Choque representa a quienes conocen lo que es la batalla voto por voto, familia por familia, barrio por barrio, departamento por departamento. Las cúpulas partidarias no son las que hacen ese trabajo, sino son las Cristinas Choques, las mal llamadas tontas útiles, entre comillas. Pero son esas mujeres que con esas tareas se ganan su lugar en la política. Ellas son la servidumbre doméstica del partido. Hacen su trabajo como lo hace un ama de casa, gratuito y por amor. Se la usó para todo, desde ocupar cargos hasta multiplicar el dinero, ocultar secretos, firmar recibos, mandar cartas desagradables, hacer llamadas hasta intimidatorias, organizar reuniones, acallar descontentos. Se la usó hasta para transmitir pasión política que ya no hay en las cúpulas. Pero lo que hoy se le pide va más allá de todo eso. Hoy se le pide el último acto de servidumbre. lavar con su cuerpo la mugre del jefe, limpiar con su lengua las huellas del jefe, lavar los calzoncillos sucios del jefe, ocultarlos, asumir la mancha del otro como propia. Y Cristina, Cristina Choque, que todo lo hizo, que lo hizo todo con una sonrisa y con una resignación de manso cordero, con una resignación de mujer en la política que sabe que vale menos por serlo. Cristina, que aceptó todo, hoy recién se da cuenta que todo fue en vano y que esta última tarea partidaria no solo es suicida, no solo es imposible de cumplir, sino que es una tarea que no es política, que no es partidaria, sino que es mafiosa. Hoy, Cristina Choque se da cuenta que no hay partido, que nunca hubo partido, que no hay lucha social, que nunca hubo lucha social. Hoy, Cristina Choque se da cuenta, recién y muy tarde, que todo había sido mentira. Hoy se da cuenta que estaba al servicio gratuito de una mafia. Hoy que es tarde para revelarse y decir su verdad, ya no tiene dónde hacerlo, porque no había habido ni partido, ni sueño de cambio, ni justicia para ella. La sierva muda del partido no tiene con quién hablar. Ya no le contestan el teléfono. La usaron, la desecharon y la querrán sustituir. Lo que sí no saben es que no tienen con quién sustituirla, porque Cristina Choque es la última militante del partido. Ya no les queda nadie más.